que fue Colón, aquel que una noche triste, recargado bajo un árbol, sus lágrimas derramó. Yo pienso que está cerrado y te lo digo de una vez. Colón no lloró siquiera cuando quemaron sus pies. Colón no lloró siquiera cuando quemaron sus pies. No te azotes, no te azotes, que te puedes lastimar. No te azotes, ya ya llores y te puedes espinar. Oh, oh, que la historia se ha equivocado. No sé si serían las dos o el cuarto para las tres, cuando estaba yo soñando que te besaba los pies. En eso me desperté, ya asustado descubrí que el gas estaba escapando, y entonces me dije así. Que el gas estaba escapando y entonces me dije así. No te azotes, no te azotes.